A partir de este momento en Radio Pedal, abrimos el portal cósmico musical. Aquí comienza Universo Paralelo. Buenas noches, buen viernes para todos, bienvenidos a Universos Paralelos desde el búnker de Radio Pedal y para todos ustedes y hasta las 22 horas con un montón de música para compartir y disfrutar. Saludamos ahí del otro lado de la cabina al señor Sanfer, que nos está controlando todo para que salga en orden. Y bueno, contarles que hoy vamos a recibir la visita, en realidad ya la recibimos porque la tenemos allá afuera, señorita Romina Pelufo, que nos viene a charlar un poquito de su música, de Obsesa, su reciente trabajo y de su presentación en el próximo fin de semana. También vamos a estar recibiendo a la gente de Impalas, que viene compartiéndonos un poco de su música también. Y bueno, además un montón de novedades musicales que tenemos para compartir, mucha música y esperemos que sea de vuestro agrado. Y sin mediar más palabras, vamos a arrancar con un poco de música, Sam. ¡Vamos arriba! Desde el disco Mi amor, yo voy al bar solo a verte, banda sonora de la película uruguaya Gigante, Federico Deutsch y Maverick haciendo sonar su tema Cuando el amor ama. Con la inconfundible voz del señor Pedro Alton de Buenos Muchachos. El próximo viernes 14 de junio se presentan en Inmigrantes junto a Ojos de Cielo en un concierto 100% instrumental. Música para viajar, así lo describen ellos y seguramente así sea. Vamos a seguir con un poquito más de música antes de recibir a Romina. Vamos a escuchar a Telos Problem haciendo Lane. Vamos arriba. Al río a lavar la sangre que nos salpicó. El río la va a llevar. El río la va a llevar. Agita en tus manos ropa blanca, golpeando contra las piedras, la colgas de un árbol y esperas, esperas y esperas. Estamos escuchando a Telos Problem desde su disco Hambre, banda que mañana se va a estar presentando en Blues Light con entradas agotadas, así que quedamos muchas personas afuera, vale aclarar. Banda que también viene de presentar su disco Hambre en Argentina, están viviendo un gran momento y nosotros lo celebramos. Ahora vamos a escuchar a Sebastián Cazafuá justamente haciendo el Barba de Abejas, de su disco Caudillo. Es uno de los temas de difusión. Sebastián se va a estar presentando el viernes 14 de junio, 21:30, en la Sala Camacuá. Una linda oportunidad de ver este artista que tiene un par de discos muy bonitos, pero este en particular me gustó mucho y bueno, os recomiendo. Vamos a escuchar a Sebastián Cazafán y enseguida volvemos con Romina Pelufo. Vamos arriba. De versos y efectos, nada es tan sagrado y tan perfecto como quise creer. Llevo a mi Jesús de las horas pares, ruego por favor no me desampare. Creo haberle dicho que de dos a tres tengo algo que hacer. Yo solo quiero ver pasar la luz a través de vos y que se transforme. Guarda los recuerdos por color, duerme en el espacio que hay entre palabras, te irás en fade out como yo. Démosle una vuelta más al sol, es igual que seas esto o no seas nada. En fade out se marchó. Huellas, no dejamos rastros, rayos y centellas, solo somos restos de astros que explotaron y nos vamos siendo no mucho más. Y tengo a mi Jesús de los días tristes, él sabe muy bien todo lo que hiciste, su barba de ovejas me proteja si algo me sale mal. Yo solo quiero ver pasar. Recuerdos por color, duerme en el espacio que hay entre palabras, te irás en fade out como yo. Démosle una vuelta más al sol, es igual que seas esto o no seas nada. En fade out se marchó. Llegas y me decís que me extrañas y me extrañas de nuevo. Tengo esta obsesión de que volvés y me decís que me querés y me querés de nuevo. Tengo esta obsesión de que venís y me decís que me sentís y me sentís de nuevo. Si me decís que te quedas y te quedas de nuevo, tengo esta obsesión. que ahora podés y que podés de nuevo. Tengo esta obsesión de que venís y me decís que sos feliz y sos feliz de nuevo. Escuchamos Obsesa, tema que da nombre al primer trabajo de Romina Pelufo, un disco catártico de 10 hermosas canciones viscerales que transmiten ambientes reflexivos, introspectivos y de sanación de alguna manera. Un disco que refleja una necesidad de redimir historias en canciones, a veces con disfraz de rock y pop, otras con un poco más de balada, pero siempre con la voz de Romina como protagonista, quien tenemos acá en estudio y obviamente le damos la bienvenida. Romina, es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Qué lindo es todo eso que dijiste del disco. Bueno, fue un poco la sensación que a mí me quedó de escucharlo reiteradas veces así, y me da esa cuestión así de como que es catártico sobre todo. Sí, es muy catártico, sí. A pesar de que a veces noto que por ahí las canciones no son escritas en el mismo tiempo. ¿Tú me dirás? ¿Te diste cuenta de eso? Me da la sensación, no sé, capaz que me quedó ahí. Mirá, estás en lo cierto. Estoy en lo cierto. De hecho hay un gap de 10 años entre la primera. Apa. Bueno, más, en realidad la primera de todas es Matarte, que era un poema que yo había escrito en el 2004 y después le había inventado la melodía de la voz en el 2005. Porque en el 2005 también escribí La Caja de Zapatos, que no sé por qué escribí una canción en ese momento, porque no hacía canciones ni tenía eso en la cabeza, pero bueno, tengo mis hipótesis, pero no las voy a compartir ahora porque sería muy largo. Pero en definitiva lo escribí, la cantaba en mi cabeza y quedó ahí hasta el 2015, 10 años, que ahí aprendí a tocar la guitarra y con los primeros 3 acordes que supe. De hecho, las dos canciones tienen los mismos acordes, Matarte y La Caja de Zapatos. Y esas dos son, bueno, ya te digo, 2004, 2005... Y después en el 2014, antes de comprar la guitarra, empecé también a hacer de vuelta este ejercicio de inventar. Siempre había escrito, pero poesías o textos que no sé lo que eran. Y en ese momento empecé a canturrearlas así en mi casa, a buscarles melodías, Obsesas del 2014. Empezó como un poema, pero al ratito ya la estaba cantando. Y después hay otra tanda que son ya pensadas como canciones, uh-huh. Porque cuando empecé a estudiar guitarra con Juan Pablo Chapital, el Chapa, que fui a anotarme con él a tomar clases, y él me alentó que si me salía algo mientras estaba haciendo ejercicios, me salía una melodía o algo, que no me inhibiera. Y me dijo, y si te sale una letra, bueno, dale, vos dale. Claro, entonces, en algún momento la vas a explotar. Me habilitó y empecé a escribir, y empecé a tocar y a cantar y a escribir canciones como si lo hubiera hecho toda la vida. O sea, me empezó a salir así de una manera muy catártica, pero no sé, yo sentía como si se hubiera abierto, roto una represa y de golpe no paraba de salir, ¿viste? Y llevaba cada semana, iba a la clase con una canción nueva, básicamente. En un momento me empezó a pasar eso, como que se salió, no sé, se destapó algo. Entonces llegó fin de año, en el 2015, y tenía como 10 canciones, pero y algunas eran esto, databan de hacía mucho tiempo. ¿Pero qué te impulsó sobre todo a decir, bueno, tengo canciones, estoy viviendo esto de que me nazcan canciones, a decir, bueno, las voy a empezar a trabajar y me voy a dedicar a esto? Porque hay como un paso grande ahí, ¿no? Y mira, en realidad cuando empecé a garabatear cosas así, que se las mostraba al Chapa, uh-huh. Iba acá, y él me daba muy para adelante, me decía que estaba re bueno. Entonces eso ya me alentó un poco porque era como que no sé, veía que se copaba. Después se las empecé a mostrar a Luis Belagamba, que es un amigo que es músico también, estudiaba hace años en una banda que se llamaba Amelia, uh-huh. Y es ilustrador también y diseñador, y él, que era el que me había recomendado al Chapa como profesor, me dio la confianza para mandarle por mail las primeras canciones. Las grababa en el celular, tocaba, yo digo que era el joven Manos de Tijera tocando, porque era horrible, tocaba como el culo, ¿se puede decir? Sí, ¡pip! Claro. Acá no se censura. Claro. Eso bueno, es para bien y para mal, ¿no? Y él también me decía, vos, está de más, dale, dale, la técnica la vas a ir aprendiendo, pero hay algo ahí que lo tenés y que está bueno, dale. Ellos dos fueron los primeros que me alentaron. Y entonces seguí todo el año trabajando. Empecé en marzo, para diciembre tenía como 15 canciones, y ahí se las mostré a Laura Gutman, que es muy amiga mía hace muchos años y que es música y es compositora también, sí, sí. Y yo había trabajado con ella varias veces con textos de su último disco, colaborando con ella en la parte de escritura de las letras, uh-huh. No en la música, pero sí en las letras. Entonces tenemos una amistad y mucha confianza, y le dije muy tímidamente, mirá, yo grabé unas canciones ahí, tengo unas canciones, pero son... Me dijo, dale, dale, mostrame, no, me da vergüenza, dale, yo siempre te muestro todo, mostrámelas. Bueno, las mandé con terror así por mail. Enter. Tipo, así cuando me puse send, como que claro. Dije, está bueno, ya está. Y me dijo, al otro día ponerle que me dijo, che, ya hice una primera escucha, hay cosas que están buenísimas, vamos a hacer algo con esto, está de más, no sé qué. Y eso ya, bueno, también, como que cada vez que recibía una respuesta positiva, nada, me sentía que estaba bueno. Y... ella está en pareja con Santiago Peralta, que es músico, que es guitarrista, que es con Laura el productor de este disco. Entonces ella se las mostró a Santiago las canciones. Y él también se entusiasmó mucho, que para mí fue como también un gran honor, digamos, porque él es... Bueno, cualquier persona que me decía que estaba bueno, estaba bueno. Pero está, él como que no sé, es difícil, no le gusta cualquier cosa. No, y son gente que tienen una visión de la música que... Muy exigente, sí. Y Laura también, pero además Laura es mi amiga, entonces es como que era distinto. Ahora con Santiago también tenemos una relación de amistad, pero bueno. En definitiva, cuando él también dijo que le parecía que estaban buenas, empezamos a planear juntarnos y tocarlas y ver qué salía. Sin ninguna idea en concreto, pero para divertirnos. Después surgió la idea de grabar dos o tres tipo maqueta y ver después yo, no sé, de llevarlo a algún lado y grabar un disco. Pero en definitiva, en un momento dijimos, ¿podemos grabar un disco? Viste que ahora... como que la tecnología también te, ¿no?, permite tener un nivel, alcanzar como un estándar que antes capaz que no se podía en condiciones más caseras. Y dijimos, vamos a grabar un disco, si podemos. Bueno, dale. ¿Qué puede salir mal? Claro, vamos a grabarlo, sin apuro, sin nada, ¿viste? Empezamos a grabar. En realidad estuvimos un año casi entero maqueteando y después otro año grabando. En el medio de ellos tuvieron una niña, que es melliza del disco, porque de hecho fue como que mientras que se gestaba el disco, se gestaba la niña, así, re lindo para mí como todo ese proceso. Incluso tuvimos que parar en algunos momentos porque apareció una niña, y todo el proceso fue como muy lindo, lento, largo, pero hermoso y muy cómodo y muy libre. No teníamos como, viste, no sé, ninguna limitación. Entonces fuimos, después de las maquetas, grabamos, fuimos eligiendo de los 15, no me acuerdo cuántos temas que yo tenía, quedaron estos 10. Uh-huh. Y bueno, y lo fuimos trabajando y quedó este disco. Tú no sos muy ajena al tema de las artes, ¿no? Es como que estás muy emparentada. Y con... soy una artista. Exactamente. ahora, ¿cuál es la diferencia en las conexiones musicales, la conexión emocional, perdón, que encontraste ahí entre hacer música, en desplayarte en otras artes? ¿Qué encontraste ahí? Porque vos comentabas que encontraste como una catarata, que salían cosas, que empezaron a salir canciones. ¿Qué encontraste en la música ahí que te...? La música es una maravilla. Yo ya lo sabía, pero miraba siempre como con la ñata contra el vidrio, porque me parecía que era algo que era de otros. Yo cuando empecé a razonar un poco, a elaborar, en parte también haciendo entrevistas y que me hicieran preguntas, empecé a reflexionar sobre cómo había sido el proceso. Me di cuenta, que esto lo digo ahora que lo veo con el diario del lunes, ¿no?, que yo de niña, la primera cosa que quise hacer fue estudiar música. Con 7 años, 8 años, dije, quiero ir a la escuela de música. Y quería estudiar piano, pero bueno, al final terminé con una flauta dulce, porque el piano era muy caro y no sé qué, y bueno, y fue como una experiencia que quedó por ahí, después no seguí, pero era como que fue la primera cosa que me llamó. Después fui al coro del colegio también. Se ve que había algo, la música que a mí me interesaba. Y después, una vez que, como que lo descarté como posible camino para mí, siempre lo veía como algo que era, yo qué sé, no sé, superior a hacer, escuchar música. Y hay algo que pasa que es como muy difícil de explicar, porque es como que estás en otro lugar. De hecho, la música es un lenguaje en sí mismo, ¿viste? Funciona, uh-huh. Tiene como otra... sus reglas, y en algún lugar, de hecho, pasan cosas en el cerebro, sería incapaz de reproducirlas ahora, pero lo he visto y leído, que pasan cosas en el cerebro que funciona de otra forma cuando estás haciendo música, que está como buenísimo, no sé qué es, pero es como que estás drogada. Neurociencia puede explicar quizás un sí, poco. Sí, hay un videíto que lo vi la otra vez. Que muestra un poco las conexiones distintas que suceden entre las neuronas y cosas que ocurren que son como químicas, que son increíbles. Bueno, y eso es como que, no sé, yo lo vivo como algo... No sé, se me da muy naturalmente. Empecé de repente y estudiando guitarra me pasó eso, como que de repente empecé, me parecía que era natural, yo qué sé, que me salía muy espontáneamente. Hay otro costado que es el de que hay que practicar un montón y es muy frustrante y hay que tener mucha perseverancia y todo porque... dominar un instrumento. Y sobre todo cuando lo agarras de grande, ¿no? Tipo... Con los dedos todos duros, claro. Pero bueno, y después depende, hay como distintos momentos. Una cosa es componer, otra cosa es después cantar en vivo. Yo estoy aprendiendo todo esto porque es nuevo para mí, pero no es lo mismo cuando estoy en mi casa con la guitarra y canto y grabo una bobada en el teléfono, que después cuando lo vamos a grabar, cantar en vivo es otra cosa. Cada etapa es diferente. Y sobre todo cuando te desprendes de tu canción para mostrársela a alguien, en este caso una amiga, pero... Eso al principio... Que no es cualquier amiga, ¿no? Porque es Laura Gutman, ¿no? ¿Qué te parece? Claro. Qué amiguna. Sí, sí. No, al principio temblaba literalmente, me temblaban las manos, me temblaba la garganta cuando las primeras veces que nos juntábamos con Santi y con Laura a tocar, temblaba, literalmente. Están grabadas las primeras sesiones así de ensayos y de pruebas, en realidad, y me daban muchísimos nervios. Ahora ya estoy más... no sé, relajada. Y cuando les muestro cosas, que les he seguido mostrando cosas nuevas y eso, tengo un poco menos de pudor porque también estamos más ya acostumbrados y lo tratamos más como... Yo sentía al principio que estaba como... Ya te codiás con ello a la par. Bueno, no, yo siempre me siento que tengo mucha suerte de estar con ellos trabajando de esta forma que me han... como apadrinada un poco los dos, y me parece que, nada, es un lujo y una gran, gran suerte que tengo de poder estar con ellos. La primera vez que nos juntamos los tres en la casa a tocar y cantar y no sé qué, y grabamos, y después me lo mandaron por mail, y yo cuando lo escuchaba en mi casa me vino como un ataque de risa, de nervios, de no podía creer que estaba cantando con ellos una canción mía, era como algo que me parecía demasiado, ¿viste? Y ahora que ya pasó esa etapa de grabación, de componer, de presentar canciones, y llegó ese disco, y ese disco tuvo una repercusión casi inmediata, porque no pasó desapercibido, ¿cómo ves ese camino hacia atrás que recorriste? Es decir, wow. Hacia atrás, pensé que me ibas a preguntar para adelante y ahora... Es la siguiente pregunta. Me quedé como... Es la siguiente pregunta, porque te dejaste una vara re alta también. Sí, bueno, la verdad que yo me quedé bastante sorprendida, para bien, por la repercusión que me preguntabas antes de arrancar eso, y yo quedé... Bueno, obviamente que a mí me gusta el disco y estoy muy contenta con cómo nos quedó y orgullosa. Es una cosa como que me siento que la puedo defender, más allá de que a alguien le puede gustar... o no, porque uh-huh. Eso ya es muy subjetivo, pero entonces esperaba que a la gente le gustara, era como, a mí me parecía que estaban buenas las canciones y que quedaron muy bien producidas, pero no sabes nunca qué va a pasar. Y bueno, y cuando vino como toda esa buena repercusión, me sorprendió para bien, y cuando miro para atrás, no sé, fue divino todo el proceso, fue muy... muy hoy te decía como lento y largo porque además no había apuro y no había nadie esperando nada y lo fuimos descubriendo sobre la marcha, pero no sabíamos bien lo que íbamos a hacer al principio, pero también eso hizo que fuera todo como muy libre y muy muy cómodo. Yo trabajé muy muy cómoda con ellos, con Laura y con Santi, y no sé, fue divino. También en ese sentido la vara quedó alta, en el sentido de que, no sé, ahora yo no quiero esperar demasiado nada, porque ley de la vida, si esperás demasiado, después no sucede, te decepcionás. Sí, sí, sí. Entonces es como que no sé lo que va a venir, ya te contesto la próxima pregunta, porque sí, viste que estoy como, no paro. Sí, sí, sí. Ansiedad de viernes te llamas. Yo qué sé, ansiedad de radio, no puedo parar. Pero, sí, no sé, estoy viendo todavía, medio que voy viendo paso a paso también. Ahora lo que más me tiene como tomada es que los toques en vivo, porque es todo nuevo para mí. Cada vez que tocamos es como algo que me lleva mucho, y me quiero preparar bien y quiero hacer lo mejor que pueda. Y hay muchas cosas para aprender, porque también, como te decía hoy, una cosa es grabar, otra cosa es tocar en tu casa, otra cosa es, y otra es el vivo. Y otra es pararse frente a un montón de personas que vinieron a verte a vos, que están ahí con tus ojos puestos en vos, porque el proyecto lleva tu nombre, más allá que estés como bien respaldada, porque está Seba Peralta, está Laura Gutman, en fin, los músicos que te acompañan. Santi, perdón. ¿Qué pasa ahí, no? En ese momento donde sos vos y vos tenés que tomar las riendas de todo lo que sucede arriba. Sí, y no es fácil, y se aprende haciendo también. Uh-huh. Entonces, yo ahí en esa, por ejemplo, el año pasado me mandé una patriada, ponele, con la presentación del disco, que la hicimos en octubre del año pasado en Tractatus. Uh-huh. El disco salió, yo primero subí el video de Obsesa, que era el corte de difusión, en agosto, y después en septiembre subí el disco, y en octubre hicimos la presentación. Fue como todo muy rápido, muy seguido. Sí. Y a mí me dijeron, cuando a principios de año yo empecé a hablar del tema, gente conocida de la vuelta, que yo me conocía a Mía, digo, me decía, pero tenés que hacer algo antes, porque ir de una, de la nada, de cero a 100, a tocar en vivo, como que, no sé, todos me aconsejaban un poco hacer algo antes, agarrar un poco de fogueo, era la palabra, exactamente. Y yo estaba como que, viste, media encaprichada, pero porque tenía como una sensación de que no, yo lo quiero hacer de esta manera y prefiero prepararme bien para eso y jugarme a eso y vemos, pero no le veía mucho la vuelta de hacer algo antes, porque, no sé, decía, ¿Qué voy a hacer antes? Lo mismo. O sea, iba a tocar las mismas canciones para más o menos la misma gente. No sé. Quería hacerlo de esa manera. Y bueno, y así, y fui. Me saqué las ganas y me preparé un montón. Y ensayamos un montón. Y tenía un equipo increíble, que todo salió muy, muy lindo. Y fue una noche muy linda y salió re bien. ¿Y te dio el tiempo para disfrutarlo en el momento sí, que estabas ahí? Porque muchas personas, que esa cosa sucede, que estás como muy con la cabeza, muchas cosas, por suerte mucha gente alrededor me dijo muchas veces, disfrútalo, gente con experiencia, ya sea en la música o en otras cosas del estilo, que sabes que de repente te pueden ganar los nervios o la obsesión para que salga todo bien o no sé qué, y no disfrutarlo. Entonces lo tenía muy presente y me preparé un montón, pero mi objetivo era que salga lo mejor posible técnicamente y qué sé yo, pero disfrutarlo era otro objetivo, no es como que, y tenía muy claro, si le erro, si pifié un par de veces con la guitarra, no soy ninguna excelente guitarrista y toco hace poco, si le erro con la voz, si le erro en lo que sea, sigo para adelante, pero la tengo que gozar y la recontra gocé, o sea, pasé de fiesta. Me lo decía después la gente, que eso se había notado, como que se sentía que la estábamos todos pasando bien, no solo yo. Entonces eso iba como que iba y venía del público al escenario y de vuelta, y eso se resiente en el aire, ¿viste? Este trabajo tuvo algunas características, ¿no? Que como tú comentabas recién, como que salió todo muy de golpe, salió el video, enseguida fuiste a presentarlo, salió el disco, fuiste a presentarlo y fue como un torbellino de cosas así. Y a mí me pareció que hubieron como algunas cosas como muy acertadas, independientemente de esa ansiedad, si quiere, de que me comentabas vos, que te aconsejaban vos, aguantá, fogueate, no sé qué. Que una me parece que es la canción que elegiste como para presentar, que le queda el nombre a todo lo demás. Y después hay como un juego también, que un poco hablando con vos, y ahora que te tengo acá presente, me doy cuenta que hay algo ahí con el tema de los colores, ¿no? El tema de manejar determinados climas, y también el tema de tu personalidad a la hora de mostrar lo que querés transmitir. Por lo menos en ese video quedó como claro, ¿no? Esa caminata así como me desprendo de todo esto que estoy llevando encima. Y es algo muy interesante, que es como que enseguida, como que por eso me da la sensación de que no pasó desapercibido, que enseguida captó la atención de cualquiera que escucha. Y también, un poco te lo decía fuera del aire, me da la sensación de que también acompaña un poco los momentos que se están viviendo en general, ¿no? Los momentos que están viviendo las mujeres en general. ¿Vos eso lo trabajaste por algún lado? Porque también en el disco, escuchándolo, me parece que tiene como una vuelta, por más que las canciones no hayan sido compuestas en el mismo tiempo, tiene como un hilo conductor ahí. Y lo que hace que el trabajo de alguna manera sea como redondo, ¿no? Ya sea desde lo musical, desde las letras y desde la propuesta en sí. ¿Es algo que vos lo trabajaste? ¿Es algo que se fue dando? El tema de los colores, ¿por dónde viene la mano? Bueno, muchas cosas dijiste. Sí, te dije muchas cosas, te dejé muchas puntas porque sí. Yo arranqué a hablar y es difícil frenar. Sí, entonces, perdón. Yo te dejo así como para que vos nos cuentes, básicamente. Vos interrumpime, si no. No, para nada. En realidad se fue dando, digamos. No es que estaba todo pergeñado desde el primer momento. De hecho, por ejemplo, la elección del tema de difusión, del corte de difusión de Obsesa, no fue ni siquiera mía. La idea original era hacer ese videoclip, lo dirigió Pablo Stoll. Uh-huh. Que es amigo mío. Que también, un casualidad, ¿no? Sí. Te sabes rodear vos también. Somos muy amigos hace muchos años, porque yo vengo del palo del cine, sí. Y trabajé con él muchísimas veces, como asistente de dirección, como actriz, y muchas veces. Y somos amigos, además. Entonces, en realidad, yo después pensaba, está bien que el video lo haya hecho Pablo, pero no fui a él. Originalmente fui a Leticia Jorge, que es su mujer, que es amiga mía también, y con quien yo estaba trabajando en una película que ella dirige, que yo estaba actuando. Entonces estábamos como muy juntas todo el tiempo y yo le dije, quiero hacer un video para el disco que va a salir el año que viene. Dale, buenísimo, está. Le mandé los temas y ella eligió Obsesa. Yo no hubiera elegido Obsesa, me pareció como raro. ¿Y cuál hubieras elegido? Yo hubiera elegido La Caja de Zapatos, creo. Que es la primera canción, la primera de todas las que hice, que tiene una... Pero fíjate qué distinto voy a haber sido todo si hubiera salido ese corte. Pero ella me dijo, a mí me pasó algo, no sé, es como la que siempre vuelvo a ella. Escucho todo el disco y es la que me da ganas de ir a ponerle play de nuevo. Entonces dije, bueno, dale, perfecto. Yo confío en mis amigos y además cuando también... los elijo para trabajar es porque confío en lo que hacen, más allá de que sean mis amigos. Y dije, dale, perfecto. Y después pasó tiempo y estábamos con la película y Leti no tenía tiempo. En un momento se volvió como evidente que no iba a poder hacerlo. Uh-huh. Entonces estaba Pablo en la vuelta, que había escuchado el tema varias veces en su casa, y dijo, a mí se me ocurrió una idea. No sé si te parece. Digo, bueno, dale, a ver. Pablo Stoll, bueno. Vamos a negarle, tipo. ¿Qué? Entonces me dice, bueno, vos corriendo. Ponele que esa era la idea. Vos corriendo y ta. Y corriendo. Yo qué sé, no me acuerdo bien ni siquiera cómo me la formuló, pero era como eso. Y yo dije, sí, yo voy. Donde me digas voy, con los ojos cerrados, dale, vamos a hacerlo. Ta. Y terminamos grabando eso que es hoy el video, que está buenísimo, que no sé, nunca pensé yo que iba, cómo iba a quedar. El rojo sí fue mi aporte, porque, y ahí ya engancho con lo del color, un poco un capricho mío, era como un color que tenía, a mí me gusta mucho el rojo y me identifico con él, pero ahora capaz que no tanto. Pero en esa época, y en la época de la que son esas canciones, sí, es un color muy primario, muy, muy primitivo, muy, muy... Pero con mucha personalidad. Sí. Algo que coincide también con la imagen que te deja vos ese video en particular. Y esa claro, canción, es porque, fuerte. Es fuerte, es impactante. Tiene como un power, sí. Y bueno, entonces como yo lo había dicho, yo quiero que el rojo sea el color de este disco, está en el arte del disco, está en el video, está en el otro video también. Está en tu ropa en este momento. Está en mi ropa en este momento. Entonces, vino la luz, que es muy roja, la ropa mía del video, te quiero decir, es roja, y bueno, y Obsesa es como rojo. Y después también terminó siendo el nombre del disco, porque no tenía un nombre claro yo para el disco, no había como, me pasa con las canciones también, que a veces... O el nombre cae obviamente así, es como que me cae por su propio peso cuando la estoy escribiendo y digo, ta, se llama así porque es muy claro. O la otra es que no tengo ni idea. Es medio mole igual ponerle nombre, ¿no? Bueno, a la gente que escribe, por lo pronto para me mí da la cuando... sensación que después que escribís y pa, hay que poner nombre. Bueno, cuando el nombre cae solo porque a veces es muy obvio, o es algo que dice el estribillo, o es algo que, o es una palabra que, no sé, por alguna razón parece como muy obvio que se llama así. En esos casos a mí me encanta, porque me parece que ya vino con nombre y todo. Claro. Hay una cosa como que la canción viene de otro lado que no sabes muy bien y te pasa a través tuyo. Y cuando viene con nombre y todo, es bien, como que viene mejor. Ya con el moño. No me pasa con todas y no me pasó con el disco. Entonces no tenía un nombre para el disco. Porque además, imagínate, temas desde el 2005, 2004 hasta el 2015, no había una unidad en sí. Pero hablando con Laura y con Santi en un momento de posibles nombres, bueno, una típica posible siempre es que sea uno de los temas del disco, le dé nombre al disco. Y mirando todos los temas, creo que fue Laura la que dijo, para mí el que más dice mucho de cómo es el disco es Obsesa, que es un disco obsesivo y medio reiterativo y medio que sobre lo mismo machaca y machaca y machaca. Y dije, tenés razón, tiene que ver, o sea, es un nombre que le queda bien al disco. Y ahí quedó. Entonces después también todo cerró, porque era el corte, era el video, era el tema que le daba nombre al disco, todo es rojo y tal. Redondo. Redondo. Hablabas, Vivo en una caja de zapatos, hablabas de esa canción que para vos también tiene como un valor, que hubiera sido el tema que hubieras elegido como un corte de difusión. Y yo te invito a vos, invito a la audiencia y invito a San, que está ahí del otro lado manejando los controles, a que lo ponga y disfrutemos un poco de música. ¿Te Muy parece? Bien. Y seguimos charlando después. Dale. Vamos arriba, San. Zapatos, los cordones no me alcanzan para salir al exterior. Temo a ese señor de traje. Duermo en esta caja de zapatos. Creo que no puedo estar acá por mucho tiempo más. Pienso que te vas y lloro. Poder salir de este silencio. Tengo que poder dejar este desierto. Quiero imaginar que puedo contra el viento. Tengo miedo de salir y que estés muerto. Seguimos charlando, charlamos fuera del aire, charlamos en el aire. Es una cosa bien, me gusta eso. No quiero, por más que veníamos charlando de otra cosa, voy a cortar un poco esa conversación porque me interesa saber un poco de por dónde viene el tema de las obsesiones, ¿no? Esa cuestión del tiempo, las historias inconclusas o vínculos rotos o esas cosas que quedaron ahí. ¿O tiene más que ver también con esa necesidad que tenías vos de decir, bueno, necesito volcar mi arte a la música? Pero decís que no te entendí la pregunta. ¿Por dónde vienen tus obsesiones? Cambiamos el clima, vamos a ser psicólogo. Dale. ¿Qué te obsesiona? Ahora me salí con la de las manchas de Rorschach, esas que hay que ver. A ver qué mancha ves acá. ¿Qué ves ahí? No, mis obsesiones, bueno, una cosa que me di cuenta estudiando o prestándole atención al disco, un poco que pasa cuando eso te empiezan a hacer preguntas o ponele tan simple como para escribir la gacetilla de prensa que presenta el disco. Uh-huh. Ya lo había visto antes, pero ahí lo formulé bien. Por ejemplo, que el tema de la muerte es una cosa que aparece en varias de las canciones. A veces más explícitamente mencionándola y otras está ahí como en el aire. Como un miedo, ¿no? Como una obsesión, no sé, sí, una fascinación, una... Hay un poema de Borges que ahora, bueno, porque hacemos una canción ahora que es una versión de un poema de Borges que le puse música. Uh-huh. Y en un momento dice, esa otra maravilla nos acecha, la muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del mal, desde el sol y de la luna y del amor. Bueno, me fui de pista. Pero, no, pero viene acompañada la pregunta, porque en definitiva es como esa curiosidad que hay. Esa oscura maravilla, sí, dice. Sí, la muerte es oscura maravilla. Es una pregunta, yo qué sé, no sabemos nada, ¿no? Yo soy atea y no tengo como, capaz que por ese lado también, es como que nos enfrentamos a una gran vacío después, pero es una de las grandes preguntas o de los grandes temas. No es muy original, ¿no? La muerte, el amor está ahí también, el tiempo es otra cosa que también atraviesa, como bueno, la caja de zapatos lo dice explícitamente, pero en varias otras también hay como alusiones a eso. Entonces hay como temas que capaz que me obsesionan. Creo que uno se obsesiona con lo que no entiende o con lo que de algún modo te interpela, te cuestiona o te hace preguntarte cosas. Después ahí está otra faceta, digamos, del tema que sería una personalidad obsesiva o una forma... Que eso da un poco más de miedo. Que yo soy un poco así y lucho contra eso porque creo que no es bueno. Uh-huh. Pero tengo un poco de... Nada, soy como un poco obse así, o era. Y no sé en qué va eso, pero... No sé, como que no puedo dejar en paz a veces las cosas hasta que no las entiendo. Eso me hace sufrir a veces porque a veces hay cosas que no se entienden y yo no me resigno. Por una cosa muy racional que tengo, pero después también, no sé, si me vieras barriendo el piso, soy una enferma, no puede quedar una mota de polvo porque no puede quedar. Tengo ese nivel de obsesión también. Bueno, de cuando otra quieras, sos invitada acá a la jornada de limpieza de Radio Pedal, sí, podés sí. venir. Si necesitas bueno. que limpien, yo te juro que está, no te voy a dejar una mota de polvo. Pero bueno, es como... Pero bueno, creo que es un defecto igual ser obsesivo. Está bien ser detallista o ser, no sé... cuidadoso, pero ya te pasas a la obsesión, es algo que no es sano, es como enfermizo. Entonces yo me estoy peleando con eso hace tiempo para tratar de superarlo, ¿verdad? Capaz que la cuestión no es pelearse, es amigarse. Uno tiene que amigarse con sus defectos, si no, no tiene gracia. Porque los defectos sí. Los vas a tener. Bueno, no sé. Es mi parecer. Yo creo que la gente cambia. Viste que siempre te dicen, muchas veces yo escucho que dicen la gente no cambia. Yo creo que eso es bullshit. Pero la gente cambia cuando aprendes a convivir con eso. No sé, lo dejo ahí como... La tiro. Tampoco, claro, tampoco lo vamos a resolver. Ni es el espacio ni el momento, pero me queda esa cuestión ahí. Bien. Te vas a estar presentando... Sí. Blues Bar. Bien. ¿Cómo te ves para salir un poco de ese formato banda, ¿no? A un formato más reducido, como para poder llevarlo a distintos escenarios... donde el público por ahí también cambia un poco porque ya pasa de ser ese espectador a estar una persona que de repente va a un boliche y se encuentra con que estás vos ahí tocando y capaz que no es tan directo, pero bueno, te lo tenés que ganar. ¿Cómo te ves ahí en ese otro rol, si se quiere, ¿no? Y bueno, es nuevo, vamos a estrenar este formato el jueves que viene. Uh-huh. Nunca todavía lo hicimos. Es sí un formato más íntimo, más pequeño, somos tres, a tres guitarras. Y no sé, después te cuento, pero ojalá que logremos captar la atención. Igual en Blues Bar está armado de tal manera que se presta como atención al show y hay dos bloques de 30 minutos y en el medio hay un corte de 15. No es como otros lugares donde a veces estás tocando y están pasando con la mozzarella por adelante y puede ser más difícil. Acá como que creo que se le da otro espacio. Pero de todas maneras es un desafío, no sé, tenemos que lograrlo. nosotros estamos preparándonos para... El repertorio es más o menos el mismo que venimos haciendo, que es todo el disco y algunos temas más nuevos. Y vamos a ver, tenemos que lograr cautivar a la audiencia. Eso es como es nuestro trabajo, tenemos que este formato trío ya está pensado como para decir, bueno, lo quiero sacar a rodar este disco en vivo, en diferentes lugares, diferentes escenarios, con distintas personas, de alguna manera llegarle a la gente desde otro lado. Y sí, porque el formato banda es ideal, además este disco está grabado así y las canciones fueron compuestas solamente a guitarra y voz, o sea que en teoría se la tienen que bancar sin toda la otra instrumentación, pero las canciones como son y como quedaron al final grabadas, son con bandas, son con batería, son con guitarra eléctrica, son con todo. Entonces es como que las vamos a adaptar a algo más pequeño, pero sí, la idea es poder ser más versátiles, porque a veces no es tan fácil mover a toda la banda o conseguir ni tan barato, claro, y conseguir lugares para tocar toda la banda no es tan sencillo, los hay, pero es más difícil. Entonces con esta otra propuesta podemos aumentar las posibilidades de tocar, los lugares, de foguearte, porque vos hiciste el camino al revés, ahora te sí. vas a salir a foguear. Ahora me salgo a foguear, ahí va. Vamos a ver, los voy a extrañar a Manuel Souto y a Andrés Miranda, que son el baterista y el bajista, uh-huh. respectivamente, que por ahora las tres fechas que hemos hecho, tocamos solo tres veces por ahora, tocamos todos juntos, y bueno, en las primeras dos estaba también Mario Dabrié, que estaba en teclados, que ahora no está más, ahora somos cinco. Y los voy a extrañar porque somos una banda, pero esto es otra cosa, es otro formato, es otro clima y es divino con Laura y Santi. No puedo perder. Bien. Próximo jueves, Blues Bar, a partir de las... 21 horas. Yo diría que para aquel oyente que tenga ganas de ir, que reserven, porque hay un mail que es... info@bluesbar. Exacto, no, blues. Ah. info@blues.com.hoy, o hay un teléfono también, le voy a pasar a decir, si me permitís. Sí. 2903-5568. Ahí podés llamar, reservar, las entradas están a 250 pesos. Exacto. Mail o por teléfono se reserva mesa. La uh-huh. entrada se compra, no se compran anticipadas, se compran en la puerta. Pero está bueno reservar porque no es muy grande. Y no, entonces, no es muy grande. En realidad, para no quedar parado, porque hay capacidad para sentados y para parados. Y uh-huh. me parece que es mucho más lindo verlos sentados. ¿Es un show pensado como para? Sí, total. Así que, señora, vaya ahora y escriba a dónde era, cómo era. info@blues.com.hoy o llamás al 2903-5563. Perfecto, muchas gracias. Está lindo, quedó. Qué redondito. Bueno, estas canciones que tú compusiste a lo largo de tu carrera, ¿no? Llegaron hasta este disco, desembocaron, pero bueno, me imagino que tu camino en la música va a seguir para adelante. Y me imagino que hoy en día trabajás nuevas canciones y me gustaría saber por dónde van esas nuevas canciones. ¿En quién te empezaron a movilizar adentro? ¿Qué empezás a trabajar? ¿Qué emociones juegan? Qué interesante. ¿Por dónde vienen? Tu pregunta, porque estoy en pleno momento con eso. Primero que tengo un montón de canciones que quedaron afuera de Obsesa. Algunas fueron porque no las quisimos grabar, porque no estaban tan buenas o no estaban maduras. Pero después hubo un montón, por ejemplo, un montón de canciones en inglés, uh-huh. que yo compuse en inglés, porque hablo en inglés desde muy chica y es un idioma además hermoso para escribir canciones, muy plástico, muy versátil, muy amigo. Y hay cosas que me salieron en inglés y me daba un poco de vergüenza. Yo el primer disco no quería como salir cantando en inglés porque me parecía como que no me sentía del todo cómoda. Y como teníamos suficientes canciones para sacar un disco entero en español, salimos en español. Pero yo quiero grabar esos temas porque hay varios que me parece que están muy buenos y son de la misma época y capaz que tienen el mismo espíritu que los que están en el disco. Y esos estamos, incluso algunos los tocamos en vivo y los vamos a tocar ahora el jueves. Pero después hay otros que empecé el año pasado y este año a trabajar y me salen distintos. Y porque son momentos distintos. Son momentos distintos y estoy como viendo y los compartí con Laura y con Santiago, pero ahora estamos más enfocados en el vivo y en estos shows que estamos haciendo y todavía no nos sentamos a trabajar, pero tenemos que sentarnos a trabajar sobre lo nuevo. Porque hay que encontrarlo, es diferente, es como más despojado, tal vez, menos palabras y otro imaginario. De repente, no sé, estas eran como canciones muy, como decías vos al principio, catárticas y como de sanar una cantidad de cosas, pero no sé, más específicas de repente. Ahora como que me parece que estoy yendo para lugares un poco más generales y tengo... Sí, no tanto hacia adentro, capaz que más hacia afuera. Sí, o tendiendo a no sé por qué, pero me empezó a dar por ahí, como a decir menos cosas, menos cantidad de palabras y menos, y no sé, y es más climático de repente, o más, y juego capaz más con las melodías y con que la voz haga cosas, aunque de repente diga muy pocas palabras, y también pocos acordes, entonces, pero a veces digo, bueno, ¿será que estoy vaga? No, y tengo que ver, tenemos que ver, pero bien. Está buenísimo. Porque lo cierto es que hay Romina Barrato que va a seguir trabajando, sí. Y que esa obsesión que vos tenés por otras cosas, de alguna manera vas a volcar a la música para seguir laburando. Ojalá, ojalá, yo quiero que siga, que sí, que esto sea un camino que tenga para rato. Tengo otro proyecto que me parece que está buenísimo, pero no sé cuándo va a poder hacerse realidad, que es poemas musicalizados. Este que te decía de Borges es uno, que lo estamos haciendo en vivo. Lo que pasa es que para grabar eso está el tema de derechos de autor. Claro. Entonces no es tan sencillo. No. Pero tengo una lista de unos nombretes que son divinos, que son textos que amo y que me parecen como que sí, esto lo dice de una manera perfecta. Y me tomé el atrevimiento de ponerles música y tengo como 4 o 5, quiero tener más, pero... ¿En vivo salen esas? Y por ahora tocamos esta de Borges, que está, que vamos a ver ahora cómo la adaptamos al trío, porque con la banda, la producción que le encontró Santiago Peralta, que es un genio, yo le había mandado lo que compuse en la guitarra y él lo llevó para un lugar tipo Breeders, entonces es como Borges meets Breeders y está buenísimo lo que pasa ahí. Pero ahora para el vivo, para el trío, vamos a ver cómo la estamos en realidad ensayando de otra manera. Pero está, esa es la única que por ahora está en el repertorio. Bien. Pero está. Bueno, Romina, para mí ha sido un verdadero honor, un placer tenerte acá en el estudio y poder conversar contigo. Sos una persona muy abierta para el diálogo y no eso está de más. No paro de está de más, está de más. Yo celebro todo eso porque me ahorra un montón de cuestiones y le hace todo como de una manera más natural, si quiere. Yo le voy a recordar a la gente, el próximo jueves, entradas, $250, vas a poder ver a Romina Pelufo ahí en Blues Bar, que queda en Canelones y Ciudadela. Podés reservar mesa a través de info@blues.com.uy o a través del 2903-5563. Y bueno, larga vida a tu música, querida. Muchas gracias por la invitación y por escucharme. Estuvo muy buena. Bueno, me alegro mucho. Nos vamos a ir con una canción más, justamente. Yo elegí, tengo varias. Yo elegí Extraño. Ajá. Porque me no sé, me gustó. Bueno. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Que suena entonces. Muchas gracias, Romina. Gracias a ustedes. Chau, chau.

o que esperar. Un ratito más. Puede ser demasiado tarde. No queda claro. Darle vueltas. Todavía no, pero llega. Paciencia. Es un programa para eso. Lunes a las 22 en Radio Pedal. Conducido por Gabriel de la Coste. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Universos paralelos. Un empujón al fin de semana. Estábamos escuchando a Niña Lobo desde un EP que está calentito, pero calentito porque salió hoy justamente esta banda formada por Camila Rodríguez, Camila Bustillo, Andrea Pérez, Isabel Palomeque y la querida Julia Guerriero. que bueno, están en este proyecto justamente que lleva sus canciones. Y bueno, largaron este EP que salió hoy, que estamos escuchando domingo. Y ahora vamos a escuchar un temita más de ellos, previo a recibir a la gente de Impalas. Vamos a escuchar Balada. Vamos arriba, Sam. Escuchamos Niña Lobo y ahora vamos a escuchar Monos con Revólver, banda de 33, o por lo menos su gran mayoría. Esta banda que dispara contra las formas, contra las estructuras, contra las escuelas, porque la música como la vida conformarse sería dejar de existir. Así se presenta la banda, justamente, que está conformado por los hermanos Olascuaga. Estamos hablando de Juan Pablo y José María, por también formada por José Gabriel Sosa y Andrés Curbelo y Javier Fábrega, que se van a estar presentando en Rocks Bar junto con los Bergamotas Superdulce. Vamos a escuchar un poco justamente de Monos con Revólver. Vamos arriba. Como un avión sin alerón. Escuchamos a Lerón de Monos con Revolver, que comentaba, se va a estar presentando junto a los Bergamotas Superdulces y dos bandas de Brasil, banda que se llama Abigail y Locos de Birra. De Birra, será, no sé, de Birra, Birra, me imagino que viene por ahí. Yo no sé un carajo de Brasil, ¿puedo? Tengo lengua que está acá presente en el estudio, a ver si me sabes sacar la duda. Buenas noches. Yo, bueno, trabajo en un hotel. Ah, muy bien, así que manejas todos los idiomas. Y Loco de Birra se estaban quedando en el hotel y estaban tomando mucho norteño. Bien. Así que le hacen honor al nombre. Me imagino que viene por ahí. No rompieron nada, no prendieron fuego nada, tipo Estrella de Rock, así que viene. No, tenían pinta de ser más manso. Pero solo toman. Que toman cerveza, ¿no? Bien, se alimentan bien los pibes. Hay que ver después de que se hayan tomado toda esa norteña, a ver cómo estarán, ¿no? Como claro. Capaz que cambie. Igualmente van a estar tocando mañana, justamente con los Bergamotas Superdulces, y es una linda excusa para pasar esa banda que a mí en lo particular me gusta mucho y que lo va a presentar nada más y nada menos que el señor Pino Eminente. Vamos arriba. Buenas, soy Pino Eminente, los quiero invitar próximo sábado 8 de junio en Rocks Bar. Tocan desde Brasil Abigail y Locos de Vira y desde Uruguay Monos con Revolver y los Bergamotas Superdulces. Sábado 8 de junio en Rocks Bar, G esquina Cerro Largo. Mm-hmm.

I wanna be me. Escuchamos, señor, La Muerte haciendo Pacochi, justamente para ir cerrando este viernes musical, para ir cerrando el portal de Universos Paralelos. Los invitamos para el próximo viernes a arrimarse en misma hora, mismo lugar, para, bueno, seguir compartiendo un montón de música, música hecha acá para todos ustedes, por gente de acá de la vuelta, que puede ser tu amigo, tu primo, lo que sea, acá en este programa suena y no andamos con vueltita. Les agradezco al señor Sanfer, que está ahí del otro lado, que me hizo el aguante, y bueno, buena vida, buen fin de semana, y nos vamos escuchando a Jesús Negro Los Putos haciendo las canciones. Son de verdad. Vamos arriba. Chao, chao. Esperando nuestra mejor ola.